buen día, chicas. Buen día, Carlos Paz, y buen día, retomando las la ineficiencia de un municipio que sigue cometiendo errores y volverá a cometer nuevamente, se supone, para las próximas elecciones, un mega sorteo para futuras viviendas, ¿no? Sí, bueno, inexistentes. Es increíble esto, es un déjà vu prácticamente, ¿no? Digamos, volver a repasar lo que el otro día nos planteaba, ¿no? Una de las representantes de una de las familias de lo que fue el sorteo del 2019. Y bueno, en el 2015 pasó lo mismo. Pero contanos, digo, ¿qué hay alguna novedad en torno a la urbanización en el lote? Digo, ¿se ha avanzado en la entrega de los títulos? Mira, antes de darte, te voy a hacer así como una pequeña referencia entre los dos casos. Sí. Nosotros tenemos una constancia de adjudicatarios. Los chicos del sorteo de conocido como Las Caquitas no lo tienen. Mm. Nosotros tenemos, bueno, quizás por la asociación, una copia del sorteo, ¿no? Una copia de la escribana del sorteo de lo que fue en ese momento con sus titulares y suplentes y la modalidad del sorteo. Los chicos no lo tienen. Caquitas no lo tienen. Sí. Nosotros en aquel momento, la que te habla personalmente, en la que era un funcionario, hoy venido a concejal, no lo voy a nombrar porque realmente es mejor no nombrarlo, porque puedo sufrir alguna represalia. Mm. Le manifesté que era una nueva estafa que se le hacía al ciudadano de Villa Carlos Paz, que tiene la carencia de una vivienda. Me contestó que quién era yo para decir ese tipo de cosas. A la vista estamos, ¿no? 2 años de aquel sorteo, donde hasta en la maqueta yo me parecía haber visto un puente, un problema hidráulico, inundaciones. Bueno, lo que es el lugar que eligió el municipio, ¿por qué lo habrá elegido, ¿no? El municipio para sortear 100 viviendas, 100 lotes para futuras viviendas. No hay similitud. Creo que hay una fundamental que se usó, nos usaron a nosotros como asociación y para este proyecto que había comenzado un funcionario que ya no está, de tener un registro de personas, de anotarse y regularizar ese registro de personas que necesitan vivienda. No existió nunca en el municipio una política de vivienda social, estaría faltando la verdad, hubo una época en que sí se pensaba como lo que es Barrio Colinas en viviendas sociales. Otra vez no he visto que el municipio de Carlos Paz se preocupe por eso, y surgió a insistencia de la asociación civil, porque hay mucha gente que lo olvida, fue la asociación civil o la clase media que insistió en un derecho adquirido de una vivienda, no de un lote, una vivienda, que era de aquel plan de las 400 viviendas, se comenzaba con el plan federal 2 para construir más viviendas y poder acceder con llave en mano a una casa, que nunca sucedió, nunca se pudo lograr que cumpliera nación, provincia y municipio. Pero viniendo a lo más concreto de ahora, después de tantos años, porque llevamos muchos años con el tema Lote H, vos hablás del sorteo, pero en realidad habíamos arrancado mucho antes con todo este tema, 2015 a la fecha te puedo decir que se había hecho un presupuesto de 27 millones de pesos que la provincia lo mandó. Obviamente pasaron años y no alcanzó ese dinero, fue lo que se me explicó, para terminar toda la infraestructura. Luego, como no había más dinero, nos pasaron para el lote H. Nosotros pertenecemos al plan Lo Tengo de la provincia, que a lo mejor están pensando hacer lo mismo con la gente de Las Caquitas, ¿no? No sé, estoy pensando en voz alta. Desligarse de la responsabilidad. Hoy por hoy el municipio está totalmente en falta, la obra no está terminada, la infraestructura no está terminada, es más, está en un 30%, aunque ellos nos digan que solamente falta la luz. Mentira, hay cloacas, hay una empresa que hizo, colocó caños de agua y las aperturas de lo que es para adherirte a las cloacas. Las cloacas no existen, totalmente tapadas, hasta bocas de tapas de cloacas robadas. El agua, podría decirte que sería lo único, un bien esencial, ¿no?, para la vida, que podría ser que, bueno, nunca lo perdimos porque en aquel momento la COPI, para aquellos que construían, les acercaban agua a sus pozos para que pudieran. Hay poquita gente viviendo ahí, pero lamentablemente en situaciones malas, de frío, ¿no? Ahora llega otro invierno, porque ya hay gente que ya ha pasado un invierno crudo ahí, y vuelve a pasarlo sin tener la comodidad de poder calefaccionarse, viste, con una estufita eléctrica por lo menos. Sí. Y está viviendo así. Con respecto a, bueno, te decía, al agua, sí tuvimos la posibilidad de tener un poco de tener agua. Hoy por hoy los caños pasa agua. Uh-huh. Están haciendo un relevamiento de colocar medidor de agua, cosa que no se puede pagar, obviamente, porque está bastante caro. Pero bueno, la gente le sigue apostando a tener los servicios porque es lo esencial que se necesita para poder vivir. Hablando con el... Bueno, te decía, el agua sería lo único que podría que tenemos. Sí, tenemos energía acceso. Eléctrica, ¿no? Cloacas no existen, no podríamos, si quisiéramos ahora conectarnos, no podríamos porque están totalmente tapadas. Sí. Energía eléctrica no tenemos, es una obra que lleva mucho, mucho tiempo. Iba a decir que el ingeniero, hablé con el ingeniero, o sea que nadie me la contó, hablé con el ingeniero responsable de la obra, que es de Mendoza, una empresa de Mendoza, en lo cual cada vez que he ido a la municipalidad a preguntar me han dicho de que la obra estaba mal hecha y que los inspectores de PEC, habían dos inspectores que ya habían pasado en determinadas oportunidades, le habían encontrado fallas. Bueno, para el inspector, para el dueño de la empresa que hizo esta obra no existen fallas. La municipalidad le debe dinero, por lo tanto él es el más interesado en terminar la obra para poder cobrar el resto de dinero que le debe el municipio, pero en definitiva la luz no está. ¿Cuándo la tendremos? Con mucha suerte, él dijo, si todo sale bien, podría llegar a ser dentro de 2 meses, 3, no sé, la verdad que tampoco le creo al ingeniero, que me perdone, no sé si me está escuchando, pero no le creo absolutamente a nadie. En concreto, el lote H, conocido el lote H, como conocido el lote H, tiene 8 hectáreas en las cuales se están construyendo a pulmón. Algunos empleados municipales están construyendo. Tenemos de todo ahí en ese sorteo. Hay gente que con poder adquisitivo que medianamente puede invertir algo para hacer su casita. Hay gente que lamentablemente no puede hacer absolutamente nada. Hay gente que está complicada de salud, como recuerdan que se hizo una campaña para nuestra querido Salta, de una campaña de empanadas para poder ayudarlo. Y bueno, él tiene sus materiales ahí en el lote hace mucho tiempo y no ha podido construir. Hay todo tipo de historia social que al municipio ni le interesa, ni le interesa y no le va a interesar nunca. Es un gobierno con una predisposición a no hacer. Entonces, ¿qué hacen? Desligan responsabilidades. Y me comentan que le dicen a la gente de este último sorteo de hace 2 años, estas 100 personas de un lote, que es inaccesible, pobre, llegar a ese lote, era inaccesible ya siempre, le dicen de que dependen de nosotros, dependen del lote H, de que se termine la infraestructura. Es una mentira, le están mintiendo, otra mentira más a esa gente. Por eso les quiero decir a esa gente, no es así, señores, el plan lo tengo de la provincia, ya le mandó al municipio el dinero para que hicieran la infraestructura y no se hizo. Por lo tanto, es el municipio el responsable de que nosotros no tengamos todavía ni siquiera alumbrado público. No tenemos, chicos, ni siquiera la apertura de las calles que le hemos pedido a la gente. Hemos hecho al 147 que por favor vayan a abrir las calles porque están totalmente inaccesibles para transitar, a pesar de que tienen su cordón cuneta. Le hemos pedido que saquen los yuyos del basural que tenemos ahí, fundamentalmente es un espacio verde, uno ve dibujo de la arquitecta que dibujó todo ese proyecto, dice muy orgulloso espacio verde, es yuyo, agua, porque pasa la vertiente, está así, se llena de agua el lugar, y encima en ese mismo lugar tienen 5 adjudicatarios, colocó 5 lotes de adjudicatarios en ese espacio verde. Entonces, es toda una desidia. Pero bueno, ¿qué más contarles? Villa Carlos Paz está así. Judith, y en torno a la entrega de la escrituración, digo, porque un problema enorme, digo, es la infraestructura, ¿no? En el lote, y has hecho ahí toda una descripción bien detallada. Y en cuanto a los trámites, digo, para que cada familia que salió sorteada tenga la escritura de su lote, ¿en qué punto está el tema? No, nosotros tenemos nuestra constancia de adjudicatarios, ¿no? Sí. Eso es lo que me llamó la atención, de que la gente del sorteo último no la tenga. Tienen un registro de YouTube de lo que fue el sorteo, ¿no? Mm. Es una cosa insólita que vos fuiste adjudicado de un lote y no tengas que te diga qué lote es el tuyo. Claro. O sea, una cosa que realmente deberían estar los concejales investigando de qué se trata el tema. Nosotros tenemos una constancia, además recuerden que tuvimos ese evento, para no decirlo de otra manera, ese evento donde el vicepresidente, vicegobernador, sí, en aquel momento sí, era para la campaña, el señor Calvo, el vicegobernador Calvo, conjunto con Avilés y bueno, y funcionarios, esa carpa famosa que hicieron, sí, donde ahí nos entregaron una carpeta donde legalmente se nos decía que pertenecíamos al plan Lo Tengo, una carpetita celeste con el logo del gobierno de la provincia de Córdoba. El logo de la provincia de Córdoba, sí. Lo Tengo, usted ya pertenece al plan Lo Tengo, que también fue algo que nos enteramos muy ahí sobre la marcha, uh-huh, que pertenecíamos a Lo Tengo, porque en realidad siempre creímos que era un plan de vivienda de Municipal. Uh-huh. Así que ojo, a lo mejor esta gente de Catita también puede llegar a correr el mismo riesgo nuestro, que pasen a ser de otra índole. Uh-huh. Entonces ahí pasamos a pertenecer al plan Lo Tengo, pero antes habíamos recibido nuestra papelería con una plancheta donde se nos describía las medidas y a qué lote pertenecíamos. Sí. Que hoy hay ya un registro nuevo catastral y cuando uno está haciendo los trámites municipales para presentar para lo que es obtener el agua y demás trámites que hay que hacer, se nos está cambiando la nomenclatura catastral. Uh-huh. Pero no, nosotros teníamos, por eso me llama mucho la atención que ellos no tengan ni siquiera una copia. Quizás esto porque nosotros, la asociación sigue en pie, obtuvimos la copia del sorteo, ¿no?, de la escribana, claro, pero claro, de asesoría letrada. Uh-huh. Hay cosas que la gente las deja pasar, ¿no?, pero no hay que dejarlas pasar, hay que seguir luchando y pedir explicaciones. Y aunque te mientan en la cara, hay que seguir pidiendo explicaciones. Uh-huh. O sea, a diferencia de las familias que fueron sorteadas en el 2019, digo, ustedes tienen la constancia de adjudicatario, pero en términos de escritura no tienen nada todavía. Los planes sociales, acordate que también tenemos un ejemplo vivito y, sí, y real, que es los inquilinos. Vos, sí, cuando perteneces a estos planes, tenés que terminar de pagar tu casa, o en este caso va a ser el lote. Cuando terminemos de pagar el lote, podremos escriturar, ¿entendés? Uh-huh. Ahí que son estos también eventos que saca la provincia cuando dicen familias para escriturar, o cuando te dicen del ciudadano digital para que, bueno, hagas todos tus trámites para escriturar y que vos tengas la escritura de lo tuyo. Claro, en la misma línea, digo, es las 400 viviendas, ¿no? Exactamente lo mismo. Uh-huh. Exactamente lo mismo. O sea, quizá no, ese tema no he llegado a esa instancia porque todavía, imagínate, si ni siquiera puedo construir. Claro. O sea, no he llegado a la instancia de la papelería. Pero sí somos dueños de un lote. Uh-huh. Somos adjudicatarios de ese lote, en mi caso, de mi manzana, cuál es mi lote, y conozco perfectamente mis derechos, como uh-huh, conozco mis obligaciones. Por el momento esta obra no está terminada. Nos preocupa muchísimo el alumbrado público porque no vemos ninguna iniciativa del municipio de que no coloquen luz a las calles. Claro. Eso es una oscuridad terrible y la gente está viviendo ya en el lugar. Sin ir más lejos, hay una casita sobre la calle principal, de la rotonda que va para Cabalango y va para las 400, sí, que hace tiempo que está viviendo esa vecina, y le robaron hace 20 días atrás en la casita, le entraron a robar. Uh-huh. Uh-huh. O sea, las familias que están viviendo ahí en el lugar, entendemos esto, ¿no? Una situación de urgencia también, ¿no? En esto que vos decís, bueno, los lotes no tienen energía eléctrica, bueno, y aún así, digo, las familias van y empiezan a construir su casa, digo, entendiendo que hay una urgencia ahí familiar para, bueno, trasladarse al lugar donde deberían tener otras condiciones, ¿no? Tal cual. Yo creo que la urgencia la tenemos todos. Todas las personas de Villa Carlos Paz que no tienen viviendas, que padecen esta situación, la tenemos todos. Creo que la gente que vive viviendo ahí es valiente, es valentía. Mm. Es el ser valientes. Valientes porque realmente estar luchando, ¿me entendés? Porque tengo entendido que esta vecina va permanentemente a EP, viste, le dice una cosa, que ellos no tienen ningún drama de darle la luz, pero depende de la municipalidad, y vos vas a la municipalidad y te dicen que no, que la culpa es del ingeniero que todavía no terminó, y vos ves gente que yo he ido hace 15 días atrás, antes de esta situación de pandemia, y había gente trabajando en unos postes de luz, suponiendo yo que era la empresa, y me dijeron que no, que eran del municipio, y arreglando no sé qué cosa, ¿me entendés? Quizás para darle luz a los primeros, a la gente que está sobre la avenida, que es lo más accesible, sí. Pero me dijo que no, que estaban trabajando también para el fondo, no vimos gente del fondo. Esta semana venía el ingeniero, por eso tengo conocimiento del ingeniero de la obra, sí. Que es mendocino, que venía a ver la obra, no sé si a terminarla o no sé qué, pero es así todo. Ahora la culpa es la pandemia, te digo, ¿me entendés? Si ya un año, ya vamos para cuánto, la culpa es de la pandemia. Esta obra debió ser terminada hace mucho antes que la pandemia. Uh-huh. Sí. Te consulto, ¿sabés qué empresa es la que está haciendo el tendido eléctrico, la que tendría que haber hecho el tendido? Es la empresa que está trabajando, pero no sé decirte el nombre. O sea, no es EPEC. No, el municipio contrató empresas, sin ir más lejos, cuando se licitó para lo que es agua y cloacas, sí. No lo hizo con la COPI, ¿me entendés? Lo hizo con otra empresa que recuerdo que nos rompió, se metían a los lotes, nos dejaron huecos en los lotes, sacaron tierra, no hicieron, o sea, nunca reconocieron el daño que hizo esta empresa. Uh-huh. Bueno, después se hizo la otra licitación y la ganó esta empresa que es de Mendoza, sí. Por lo tanto, no, solamente ellos saben quiénes son las empresas que licitan y que las obras no se terminan bien. Bien. Judith, esto, ¿no? El hecho de que esta situación que les ha tocado a ustedes padecer, ¿no? Como familia, se repita ahora, ¿no? Con otras 100 familias, ¿no? De Carlos Paz, digo, ¿qué te genera? Yo ya lo sabía esto, lamentablemente hablaba con Noelia, creo que es la sí. Señora que se está movilizando, hablaba yo, no la conocía y hablé con ella un poco para saber qué le dicen y bueno, y le aclaré que la están mintiendo porque no, su obra no depende de nosotros. Hay una coparticipación, yo entiendo todo ese tema, yo recuerdo haber ido a viviendas el año pasado, ya que ahora por hoy no te están atendiendo, pero en vivienda hablé y me planteó el señor, usted puede hacer una denuncia penal, pero le van a sacar la coparticipación, ¿viste? Y uno pensando en Carlos Paz, Carlos Pacense, mis hijos Carlos Pacense, y voy a decir, no se puede hacer tanto daño, a pesar de que el municipio te lo haga a vos, quedó ahí, quedó que había un inspector que inspeccionaba la obra, nunca más lo vi a este inspector. O sea, es como que tampoco la provincia le interesa, no controla, no hay un control de la provincia, porque yo creo que si la provincia controlara a la municipalidad no pasaría estas cosas, porque es plata del ciudadano cordobés, es plata nuestra, de todos los impuestos que saca del plan Lo Tengo, pero bueno, todo esto es político. Nosotros fuimos una excepción a la regla del plan Lo Tengo, recuerden que esto también lo ha dicho el municipio y es verdad, nosotros ya estábamos sorteados, y ante la incapacidad de generar recursos o de tener política de vivienda, nos regalaron a la provincia, ¿me entendés? La provincia sacó este plan Lo Tengo, Carlos Paz era el único del interior, la única ciudad del interior que no ofrecía lote, y aparecimos nosotros, ¿sí? Un conejito de India. Puede que también a los chicos de este último sorteo de las 100 adjudicatarios les pase lo mismo, pero ojalá no demoren tantos años en hacerle la infraestructura que necesitan. Para el colmo, ni siquiera pueden ellos acceder a su lote, primero porque está inaccesible, recuerden sí. Que ahí tenemos el sí, no hay calle, digo. El río, sí, hay creo que dos calles, pero hay usurpaciones, o sea, aún así, aunque es inaccesible el lugar, hay usurpaciones. Y ahí hay un referente político muy joven, que debería estar atento a las usurpaciones, ¿no? Y respetar el derecho del sorteo obtenido. ¿Por qué es importante lo que les digo esto, que es muy importante? Porque nosotros en el lote H denunciamos, apenas vimos un tejido y un cartelito que decía propiedad privada, lo denunciamos y el municipio no nos escuchó. Y hoy por hoy es una casa preciosa, es la primera casa que se ve terminando todo lo que es el lote H, donde están ese asentamiento histórico de personas viviendo, cuando uno va para las 400, apenas es la subidita, es una casa terminada, que decían que estaba en el litigio. Bueno, nos enteramos hace muy poquito que el dueño de ese lote, que había salido sorteado en esa oportunidad, en el 2015, le adjudicaron un lote que fue de una asociada nuestra, que por ética renunció a ese lote por haber obtenido, lamentablemente, un plan uva, ¿no? Entonces ella éticamente renuncia a ese lote y se lo dan bajo cuerda, te digo, porque no pasó por el consejo esto. Claro. Para poder solucionar el problema a ese hombre, que es esa casa que nosotros denunciamos, le dieron un lote que había sido de una asociada, que renunció como corresponde, ¿no? Perfectamente, no pasó por el consejo ese tipo de accionar. Y ya hoy, obviamente, el señor ha hecho su casita, está viviendo ahí, ¿no?, en ese lote. Y tenemos otro lote en la misma situación, que también estaba usurpado, y el municipio, después que yo lo denuncié y que el concejal Molina presentó el pedido de informe, lo pasaron por el consejo. Y entonces hicieron como que no pasó nada, ¿me entendés? Le adjudicaron el lote a otra persona con un problema similar, y ya tiene otro dueño, ¿no? Donde va a ser un local en vez de casa, también, que me preocupa todo este tema. Que el sorteo era para viviendas sociales, para tu vivienda. Tal cual. Pero bueno, es entendible que por la zona, calle principal, se pueda lograr que, bueno, se van a hacer comercios, ¿no? Se va a utilizar para locales comerciales. Es entendible esa situación. Pero todo sí, todo se hace. El municipio de Villa Carlos Paz, lamentablemente, hace años que está haciendo todo bajo cuerda. Por lo menos es lo que yo veo en el lote H. Y sin escuchar a dos asociados nuestros que tienen problemas de usurpación y problemas de un vecino que todavía no saca el cerco del lote que es de otra persona y no lo solucionan. No lo solucionan con la rapidez que solucionan las cuestiones de amigos, ¿no? Amigos municipales. Está claro. Bien, Judith, bueno, te agradecemos mucho el contacto con Villanos y, digamos, vamos a esto, le vamos a seguir dando continuidad a este tema porque, sin dudas, ahí había un compromiso, ¿no?, asumido por el municipio de Villa Carlos Paz cuando fue el momento del sorteo en el año 2015. Se suman ahora las familias que salieron sorteadas en el 2019 y en esto me parece que el trasfondo también es el uso electoral que se hace, ¿no?, de la necesidad de vivienda. Me parece que también como elemento común aparece, ¿no? Así que también a modo de advertencia, ¿no? Esto vuelve, no sé si en el 2023, una vez más cuando haya elecciones, una vez más van a hacer sorteos o no, pero digo, es poder dar cuenta también de la precariedad con la que el municipio decide o avanza, ¿no?, en sorteos de lotes y que después las familias no los pueden utilizar en función también de sus necesidades habitacionales, ¿no? Así que bueno. Pero, ¿sabes qué? Sí. Déjame decirte las últimas palabras, no quiero robarte mucho tiempo porque es larga la historia, pero yo creo y siento que a los pacienses no le interesa absolutamente nada lo que es usurpación y lo que son los terrenos fiscales, porque hay terratenientes en Villa Carlos Paz que, acordate que tenemos una ampliación de ejido municipal. ¿Qué se está haciendo con toda esa tierra nueva que tiene Villa Carlos Paz? ¿Se estará realmente estudiando? ¿Se la estarán dando a aquellos grandes emprendimientos que uno ve, ¿no?, edificios por todos lados? ¿Se estará dando a los amigos? ¿Quién se estará apropiando de todos esos lugares? La tierra en Villa Carlos Paz es un valor, tiene un valor incalculable. Allí hay otras cosas de fondo que se manejan desde el municipio. Se manejan desde el municipio desde siempre, ¿no? Calculo que desde siempre, esto no es nuevo. Pero cada vez se nota más donde la tierra se adueña el poderoso. Está claro. Judy, te agradecemos el contacto con Villanos, ¿eh? Fuerte abrazo. Gracias por estar siempre. Seguimos en la lucha. Que no bajen los brazos la gente del último sorteo de las catitas. Bueno, viste que el lote H, las catitas, no le ponemos cualquier de los nombres ahí que van saliendo, pero que no bajen los brazos y que sigan luchando por el derecho adquirido. Y que no se permita para unas nuevas elecciones otro sorteo, porque es otra estafa más del municipio y de la gestión Avilés Gesteira.